esa amargura, cuéntalas en otro lado. Yo también las he tenido, pero me las he callado. No me cuentes amargura, de eso tengo la arma llena. Cuenta, cuenta, madre mía, pero no me cuentes pena. Que la vida es corta, que la vida es corta, y vivirla sin dolor es lo que importa. Que la vida es corta, que la vida es corta, y vivirla sin dolor es lo que importa. No, no, no me cuentes pena, no, no me cuentes pena, no, que ya soy feliz. No, no, no me cuentes pena, no, no me cuentes pena, no, deja de sufrir. No me cuentes amargura, eso a mí me pone triste, que las penas me recuerdan que tú nunca me quisiste. Si una pena te consume, sufrela calladamente y no apagues con tus quejas la alegría de la gente. Que la vida es corta, que la vida es corta, y vivirla sin dolor es lo que importa. Que la vida es corta, que la vida es corta, y vivirla sin dolor es lo que importa. No, no, no me cuentes pena, no, no me cuentes pena, no, que ya soy feliz. Mi corazón lloró lo mismo que un niño por tu culpa de esos cariños que rebosaron tu ayer. Mi corazón hoy busca las claridades y llena sus soledades con otro nuevo querer. No, no me vengas a camelar, que contigo no soy feliz, porque tú no sabes besar. ¡Vamos! chiquitín, ¿qué te están pasando? Corazón, ¿qué estás provocando? Niña, nuestro fin, si no pones freno a tu pasión, cerraré a tus ojos mi jardín. ¿Qué te estás pasando? Corazón, ¿qué te estás pasando? Un poquitín. Ay, ay, ay, corazón, ponle freno a tu pasión. Ay, ay, ay, corazón, ponle freno a tu pasión. Esa gente que va sola padeciendo por ahí, no me importa que te sientas complaciente, pero acerca tarde un día por aquí. Me da gusto que ilumines a tu modo ese rostro que hace tiempo está sin luz. Me da gusto que tu amor se le estás pasando, corazón, que estás provocando, niña, nuestro fin. Si no pones freno a tu pasión, cerraré a tus ojos mi jardín. Que te estás pasando, corazón, que te estás pasando un poquitín. Que te estás pasando, corazón, que te estás pasando un poquitín. Que te estás pasando, corazón, que estás provocando, niña, nuestro fin. Si no pones freno a tu pasión, cerraré a tus ojos mi jardín. Que te estás pasando, corazón, que te estás pasando un poquitín.